luna de plata y nací con alma de pirata. Yo he nacido rumbera y jarocha, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de tierra que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz, pedacito de tierra que sabe sufrir. Diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser.